El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. Contra lo que se piensa, a veces el amor tiene a la mano alguna explicación matemáticamente emocionante o emocionantemente matemática. Viéndolo de ambos modos, lo nuestro es algo así como que me divides para ti y todo yo te alcanzo. O que yo te divido para mí, que poquito a poquito empiezo a calcularte, que anoto en la memoria tus piernas, tus caderas, y que sigo contando con el tacto las calideces que se te derraman. Que así suelo seguir, que sigo, sigo, y minuciosamente tú me alcanzas. Que eso quiere decir que somos como uno para uno, que eso es igual a uno, y que para los dos ese uno basta, exactamente para estar más juntos, para el único ardor en que cabemos, para el ansia común de hacerlo cero, para que sobren todas las palabras. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.